programa ahora. Hace mucho no lo teníamos en vivo y la verdad que estamos muy contentos. Vino con un regalo y es una demostración de cariño enorme. Está con nosotros Juan Domingo Haba, hoy precandidato. Oscar Domingo, ahí me quedé. Juan Domingo, le dije, no, ahí está. Oscar Domingo Haba, precandidato a senador provincial por la agrupación 25 de mayo. Por dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está? No, Juntos por Entre Ríos. Juntos por Entre sí, Ríos. Sí, es una alianza. Ahí bueno, ahí me escribió bien, Mariana, yo la estoy pifiando. No, está bien. ¿Cómo está bien. Oscar? Un bien, bien. Tenerte. No, el gusto es mío. En parte, bueno, vengo por otro tema, ¿no? Que siempre la pasión nuestra, como hablábamos, era del ferrocarril. No, hoy está, ando por otro tema, ¿no? Ahí así está. Que... Y también en la lista, integrando la lista de concejales, Fabián Rivero también está con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Un gustazo tenerte en el programa. Mucho gusto, la verdad que es muy lindo tener una oportunidad de poder también transmitir el pensamiento. Y bueno, aquí estamos con Domingo, con toda esta agrupación 25 de mayo, de poder acompañar a un proyecto serio, un proyecto con mucha expectativa y soñando en grande, como dice Frigerio, ¿no? Está buena la palabra que usaste. Se generaron muchas expectativas cuando se conoció la lista, cuando aparece en el nombre de usted, ¿o no? ¿Lo asistieron así? Sí, pero hay cosas que a lo mejor la sociedad se ha dado cuenta. En la lista no hay ningún funcionario, no tenemos ninguno con carrera política, tenemos profesionales, tenemos trabajadores, ama de casa, chicos que son licenciados en ciencias políticas, psicología, o sea que algo... Y elegimos el nombre 25 de mayo porque el 25 de mayo es una fecha patria que nos une a todos los argentinos. Hoy necesitamos de eso, que lo puedan comprender. Sí, el nombre es fuerte. Sí, está bueno. ¿Me querés contar, Oscar, cómo fue el armado de esa lista? Si bien vos ya tenés contiendas electorales encima y ya hemos charlado muchas veces, da la sensación de que es otro el escenario. Vos algo dijiste. Hay gente que está media enojada con las estructuras clásicas de la política y hoy empieza a ver este tipo de espacios como positivos. Sí, por supuesto. Yo lo que le recomiendo justamente a la gente, para que vos veas que la transparencia, yo en el eslogan mío decidí en forma personal y lo consensué con el grupo y le dije, mire, yo voy a alargar esto, le pareció correcto al equipo. La regla, la 3H, honestidad, honor y humildad. Ahí está. Porque vos cuando entrás en esta carrera tenés que mirar adelante para ver a dónde vas. Pero también tenés que mirar a los costados que te acompañan. Y mirar abajo para ver a quién pisás. Tener cuidado de no pisar a nadie. Porque la gente está cansada de ese tipo de cosas, que se hacen campañas arriba de la ceniza de un caído. Eso sería bastante bajo de parte nuestra. Pero lo principal, Pablo, es mirar hacia arriba, porque la decisión está allá arriba. De nuestro querido papá, vos sabés que yo soy un hombre cristiano, y él va a decidir si nosotros llegamos o nos bloquea el camino para protegernos, porque como buen hijo siempre está protegido por su padre. Yo a la gente lo que le recomiendo, que para que esta lesión, de una vez por todas, porque después nos lamentamos 4 años, nos volvemos a lamentar, y hace cuántos años nos venimos lamentando de este desastre que nos han llevado, no solo a la provincia, sino a nuestro querido país. Y que se fijen el testimonio vivido de cada persona, ahí está, ¿no? No el hablado. Entonces, se van a dar cuenta si esa persona le puede cumplir o no, porque lo van a conocer, porque un vecino, porque trabajó tantos años en tal lado, qué es lo que ha hecho, quién es, y cómo, y si está preparado para resolver los problemas. La Argentina no necesita más charlatanes. Necesitamos hombres comprometidos, hombres y mujeres comprometidos para sacar esto. En este sentido, ¿ves como una evolución del votante? Este mensaje que vos estás dando y lo estás dejando muy claro. ¿Crees que el votante hoy hizo esa evolución y empieza a hacer esa lectura? Y mirá, yo me río, ¿no? Porque es para conversar horas con gente así como vos, ¿no? Porque vos haces preguntas que las podés desarrollar en distintos temas, ¿no? En distintas áreas. Yo creo que yo hace un rato, hablando con un colega tuyo, le dije, nosotros tenemos la visión. Y nos falta la provisión. ¿Y cuál es la provisión? El voto de la gente. Para que la gente vote, pero con sabiduría, con conciencia. Porque vos podés tener un poder de la oratoria terrible, que es lo que nos está pasando a los argentinos. Sí. Vos lo escuchás, y, pero el dicho el hecho después, un total fracaso, ¿entendés? Por eso yo digo siempre que los buenos oradores son malos ejecutores, porque uno lo ha comprobado. Yo tengo 69 años y he visto los mejores charlatanes profesionales que han llegado. Después defraudado totalmente. ¿No? Pero por supuesto. Bueno, entonces, bueno... Es eso lo que uno le pide a la gente. No. Fabián, te quiero preguntar, porque a partir de que vos, de la pregunta que te voy a hacer y tu experiencia, muchas veces también es un mensaje para el votante. ¿Por qué decidiste involucrarte en este escenario electoral? Sí, en realidad nosotros hace más o menos un año y medio que venimos viendo la necesidad que hay en la ciudad. Me toca en este caso hablar como un futuro... por ahí derogador de lo que puede llegar a ser una ordenanza. Y sabemos que la ordenanza no puede superar una ley. Yo creo que aquí estamos con Domingo para poder amplificar un poquito más de lo que sería una ley para poder modificar algunas ordenanzas. Pues sabes que contacto directo al senador. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque también tenemos un candidato a intendente como Héctor Galarza, que él es contador. También... Ya lo vamos a tener porque lo está programado ahí. Quiero, déjame un pequeño paréntesis, agradecerle a Rubén ahí, jurado que está ahí, que él nos ayudó a tenerlo hoy a ustedes. Sí, la verdad que es un colaborador. Gracias. El Fierro se anda siempre haciendo esto que es tan lindo de poder llegar a la sociedad a través de los micrófonos. Y bueno, también la viceintendente Claudia Barrios. Ahí está. También una experiencia muy importante sobre lo que es el trabajo con la comunidad, el trabajo social. Y eso nos alentó a poder ser parte de este proyecto que tenemos para Concordia. Y una de las cosas que realmente a mí me movió a poder ser partícipe de esto, que del año 2003 al 2006 fuimos los que tuvimos la posibilidad de sacar una de las mayores obras que se hizo en la zona noroeste. Y qué picardía, ¿no? En ese tiempo estaba interventora la señora Susana Paoli, a través de la CAFE pudimos sacar esa renovación cloacal y de agua servida que había en la Constitución, una obra extraordinaria. Estamos hablando de 20 años y no se hizo más nada. Cuando habría que ver a ver si realmente el barrio Constitución debe ser uno de los barrios más antiguos. O sea, antiguos. Que vos, Fabián, no te la cuenta, vos la vivías. Yo la viví porque viví vivo ahí en calle 2 de abril 2026, frente al Centro de Salud de Constitución. Conocemos realmente la necesidad de cada vecino, la problemática. No estamos hablando simplemente de una necesidad que es ráfaga, que se puede hacer rápido. Acá hay que proyectarse, hay que tener equipo técnico. Conocer el sistema de salud, el bienestar de las personas. Hoy tenemos el 30% que no paga la luz, por ejemplo. Ese es un causante para aquel que trabaja. Seguro. Tenemos que hacer un replanteamiento de lo que realmente es. Yo creo que los barrios deberían estar mucho mejor de lo que están ahora. Ahí está, fuerte, profundo, Fabián. Y la verdad que buenísimo por el rol de un poder como es el legislativo, que después termina siendo decisivo en las gestiones. Y, sí. Y más voces a veces disidentes, y eso está bueno el análisis que sé que hace. Sí. Duele cuando se conocen las cifras, Fabián, y acá te sumo a vos también, Domingo, cuando hablamos de los índices de pobreza. Ojo, cuando hablamos... que quiero aclarar el tema de que no pagan la luz, porque justamente hay un tema de conciencia. Hay un tema también que la municipalidad debe tener conciencia de lo que está programando para futuro. Porque acá es como que aquel no paga, bueno, yo no quiero pagar. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Hay que recuperar los valores, amigos. Hay una de las cosas que es importante. El padre, hace unos años atrás, estamos hablando de 30 años atrás, el padre trabajaba y solventaba a la familia. Los chicos trabajaban después de los 18 años, porque ya era algo que le iba a tocar por ser mayor de edad. Hoy, el chico de 18 años no sabe leer ni escribir. Y esto causa dolor. Y sí, aparte la educación nos atraviesa. Usted imagínese que tenemos un pueblo que lamentablemente no está en el índice de tener el conocimiento de desarrollarse. Chicos de tercer año, de segundo año, que están pasando sin saber leer y escribir. Esto es una problemática que no se está fundando de ahora. Hace unos años que se viene... viendo la necesidad de que muchos tienen que pasar por la educación. Uh-huh. A nosotros nos tocó. Uh-huh. Y tuvimos que ir y caminar y ir a la escuela. Uh-huh. Y teníamos profesores que decían, vos me estudiás y me estudiás. Uh-huh. Hoy, lamentablemente, el padre va a la escuela o a la madre y exige. A pelear con la maestra. ¿Dónde está hoy, por ejemplo, el respeto? Por eso hablaba de los valores. Recuperar la autoridad de la maestra. La maestra viene a ser la segunda mamá. El maestro. Bueno, con respecto a la educación, claro. Uno de los ítems prioritarios que coincidimos, que eso fue como una onda. La primera vez que nos sentamos con Rogelio Frigerio, me dice, ¿cuáles son tus órdenes prioridades? Claro. Le dije, salud, seguridad y educación. Uh-huh. La educación... Y ahí el hubo sistema, claro, es claro eso, como fue como que algo nos unió en ese momento, y desarrollamos algo. Ahí me ofreció sus equipos técnicos, ahí fue la primera conversación que tuvimos, y la seriedad del tema con que hay que tratarlo. Sistema educativo ha destruido los conocimientos, Pablo. Vos tenés un chico que lo tenés que se recibe acá, Y se va a Buenos Aires a la facultad y en la facultad hace agua. Rebota. Porque la base que le han dado es muy pobre. ¿Entendés? Con respecto a la seguridad, uno de los temas que el Poder Legislativo, que en donde se formulan, se discuten y se legislan las leyes, se aprueban o no, o se reforman, tiene que hacer algo inmediatamente, porque esto va de la mano al narcotráfico, que nadie quiere hablar. Y si nosotros vamos a estar en un poder legislativo para quedar bien con fulano, con mengano, entonces no le hagamos perder tiempo a la sociedad. Hay que agarrar los ejes principales de que son el tema de la inseguridad. Yo anhelo de llegar a tener un cartel que diga Concordia hostil a la droga. Sabemos toda la falencia, conocemos muchas cosas. Concordia entra y sale cualquiera y con cualquier cosa, no hay caminera. Antes vos revisabas tu vehículo antes de salir, porque si te faltaba la luz de top, la caminera te hacía una multa. Hoy entra cualquiera, a cualquier hora, hace lo que quiere. Lo mismo pasa por la vía navegable, y ni hablar de la vía aérea, que vos sabés lo que han pasado. Escuchaban los motores de las avionetas. Y bueno, y el tema de la salud es otro tema, que bueno, el otro día yo... Serían parte de los ejes de la plataforma. Principales, donde está acá, ¿no es cierto? Pues si vamos a la parte del departamento, uno de los ejes principales, estuve hablando también hace un rato, darle el valor que tiene el departamento provincial de vialidad, que está totalmente desmantelado, claro. que de 12 máquinas hoy tiene 3. Entonces, tenés que, ¿cómo te puedo decir?, tercerizar el trabajo. Uh-huh. Y van a terminar privatizando esa área, que es nuestra, que es de la provincia. Porque los caminos de la producción son los más importantes. ¿Y quién los tiene que mantener? El Departamento Provincial de Vialidad. Seguro. Me imagino que también parte de un desafío, más allá de estos tres ejes fundamentales que vos dijiste, el tema de la generación de puestos de trabajo, ¿no? Y aparte de esto, yo ahí donde estuviste vos, tuvo Rogelio Frigeri, también lo dijo como uno de los principales desafíos, la generación de laburo, ¿no? Cuando hablamos de lo que contaba Fabián, ¿no? La educación, gente, generar trabajo, va de la mano con todo esto, ¿no? Por supuesto, pero vos para generar trabajo, vamos a suponer que nosotros logremos el objetivo... Porque él tocó el tema de la luz. Y claro, bueno, por eso te digo, el objetivo, uno de los objetivos del Poder Legislativo y siendo representante, nada más y nada menos, de llegar hipotéticamente a tener la bendición de llegar a ese escaño, es la energía, porque nosotros tenemos que... administrar lo que producimos, ya sea todo lo que es la fruta todo, y la energía eléctrica. Si vos que la generás no la estás administrando, algo raro está pasando acá. Te la administra otro y vos estás pagando costos altísimos. Entonces, ¿qué viene una industria? Viene acá y mira y ve la tasa que tiene que pagar en corriente y cruza ahí, nos vamos a conectar y se instala del otro lado. Nosotros tenemos que enamorarlo, que venga. Ese sería un problema. Y el otro problema va apareado de la educación. Porque vos, si tenés esos niveles bajísimos del sistema educativo, ¿cómo vas a preparar a un trabajador? O sea, te voy a decir algo, que a lo mejor no sé si vos tenés conocimiento. ¿Sabés cómo se está haciendo la cosecha de manzana y de pera en Neuquén en este momento? Ahora, en la actualidad, con drones. Entonces, esto hace mucho que lo veníamos hablando, él tuvo en una charla, y en donde yo le decía que la gente tiene que capacitarse en la robótica, que tengan cuidado, porque te voy a hacer un ejemplo, bancarizás los peajes. ¿Y a dónde pone la gente los peajes? Vos tenés, yo le decía a los chicos ahí, que hay veces te escuchan, a veces dice este tipo está loco, está fuera de foco, que se tenía que hacer un monitoreo en la ruta 14 para evitar que sea la ruta de la muerte, llamarle la ruta de la vida, como debe ser, que nadie se preocupa, porque yo ni le conozco ni la cara ni la voz al ministro, al secretario de Transporte de la provincia. Algo totalmente fuera de lo común. Entonces vos a esos chicos lo tenés en un monitoreo de la ruta 14, para que vos, mirá, en tal zona hay un animal suelto. Evitás un accidente que puede ser seguido de muerte. Activar los protocolos inmediatamente cuando hay un accidente. Una cantidad de cosas, ¿viste? Altas velocidades. ¿Y ahí qué crees, Domingo? Porque está bueno el análisis que estás haciendo. ¿Un rol de control del Estado? Porque a veces son concesionadas las rutas. Sí, por supuesto. La verdad es que hacen lo que quieren y mucha gente va a coincidir con vos. Por supuesto, pero para eso está. Si la ruta pasa por mi provincia, yo me tengo que preocupar. Y si pasa por el departamento de Concordia, no podemos estar ajenos. ¿Entendés? Entonces, así como se deben administrar los recursos, también no ahogar a la gente con la cantidad de impuestos que tenés. ¿Entendés? Temitas eso. Pero es un tema. Acá en la primera gestión del intendente que hoy está dejando, me acuerdo que lo primero que se hizo fue una discusión que tuvimos en la CGT, aumentar el 100% el impuesto al agua. Me dice uno, pero vos sos loco, ¿dónde sacaste eso? Y si se pagaba cada 2 meses, le digo, y ahora se paga todos los meses. ¿Eso no recaudar más rápido? Entonces vos no lo dejás respirar. Si vos tenés que dejarlo respirar, porque si no hay un capital, no hay empleado. Entonces el capital bueno tenemos que cuidarlo. ¿Entendés? El capital malo será que vos vas a tener que corregirlo eso. Y después el otro tema de la gran desocupación que hay es que han fundido las cajas jubilatorias. No te olvides que hubo un caso muy conocido en donde se cobraban jubilaciones de 85 personas que estaban fallecidas. Entonces vos querés generar puesto de trabajo, ¿qué tenés que hacer? Jubilar a la gente en tiempo y forma. ¿Por qué yo me fui del ferrocarril? Tenía que haberme ido antes, pero como estaba haciendo un peritaje y estaba encargado de la Mesopotamia, no querían que yo me vaya. Y me fui, porque no soy eterno y porque atrás mío hay gente que quiere entrar. Así como fui del sindicato, hoy estoy entregando a la CGT también, porque no somos eternos. Entonces, vos al generar vos te jubilás y producís ingresos. Ahora, el trabajo negro no registrado que hay acá es bestial. Y el patrón es la provincia. Tenés trabajadores negros en la CAFE, en la municipalidad, ni hablar, en la delegación de trabajo, en todos lados. Entonces, hay precarización. Sí. No. Claro, entonces si vos lo blanqueas a eso, las cajas van a empezar a recibir más, las mutuales van a recibir más, entonces va a haber una buena atención. Es una cadena, Pablo, una cadena. Es mucho el trabajo que hacer. Para lograr equilibrar todo esto, evidentemente que Rogelio tiene que tener secretarías confiables. Sí, contaba, sí. Contó acá que la idea es, con ustedes, ¿no? Te toca estar en una banca de la Cámara de Senadores, ir con las medidas al toque. Asumir y entrar, tipo medida, para después empezar a ver los frutos. Si yo te pregunto, o les pregunto, mejor dicho, ¿serían como una pata fuera de lo que es la estructura de Juntos por Entre Ríos, como una representación más del peronismo? ¿Podemos decirlo así? Corríjanme, no hay ningún problema. Vecinalismo, bueno, acá lo tenemos a Fabián conociendo bien de adentro el tema barrial. ¿Cómo lo describimos? Es como una pata peronista, ¿no? Porque por eso nos definimos como peronista no oficialista. A pesar de que dentro también hay chicos que son nuevos, que están, y personas mayores también que son de. No te olvides que nosotros tuvimos que tener, firmar la alianza, Juntos por Entre Ríos, en donde está el socialismo, peronista no oficialista, el MI, el PRO, el radical, bajo el radicalismo, bajo la carta orgánica del radicalismo. Si no, no podíamos hacer la alianza, ¿no es cierto? Así que bueno, nuestros apoderados vienen de Zapata, así que, y muchos de nosotros. Y bueno, nosotros, ¿por qué estamos juntos? Si voy, andamos juntos porque somos, hemos sido, bueno, él está en actividad todavía como dirigente de los chicos de estaciones de servicio, y yo jubilado, pero con la bendición de que la fraternidad me permite ser jubilado activo. Puedo ocupar cargos también a nivel nacional. Así que bueno, y los chicos acá me pusieron en la comisión como para que tengan alguien de para que los asesore, o como órgano de consulta. No, pero aparte, como hablábamos recién, ¿no? Te toca imponerte una interna, te toca ir a la general y ganar, ocupás, hasta te iría perdiendo, podés entrar como senador provincial. Y es un lugar clave hoy para la provincia de Entre Ríos. Sí. Y cuando vos pensás en el departamento de Concordia. No, por supuesto. Aparte hay otra cosa, Pablo, que a la edad que yo tengo principalmente, yo no voy a ir allá para después hacer carrera para intendente. Son los 4 años que me quedan y quiero, tengo muchos compromisos con la familia, estoy en otros emprendimientos. Entonces no, yo voy a ir para poner lo mejor de mí y de mi equipo, ¿no? Porque vos tenés que estar, sentarte en la banca, tenés que tener bueno, abogados, contadores, los asesores, no es para ir a perder el tiempo ahí, sino para tratar del primer día empezar a elaborar cosas, ¿no? Tenemos proyectos muy lindos para las escuelas y para la provincia, ¿no? Te voy a preguntar, Fabián, ¿cómo están trabajando en lo que puede ser la campaña, ¿no? Yo veo que a la gente hoy le está gustando el tema de este cara a cara o plantear la charla con los que integran la lista. ¿Cómo están manejando eso? Sí, sin ninguna duda, yo creo que es importante ser genuino. En esto, ser genuino, conocer la problemática. Uno de los puntos que era clave, hemos hablado con vecinos, por ejemplo, que están haciendo la bicisenda. Yo creo que la municipalidad tiene que plantearse, tiene que replantearse proyectos donde nosotros tenemos equipo técnico y acompañando también el pensamiento de nuestro candidato a intendente, que es Héctor Galarza, de que hay cosas que hay que tratar de renovar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados para una bicisenda en ciertos lugares. Hay otras cosas que son prioridades. Vemos los asentamientos, por ejemplo. Estuvimos recorriendo, estuvimos palmo a palmo con la gente, viendo la necesidad. Uno de los puntos clave, yo creo que ahí van a definir muchas cosas. Primero es saber de que hay alguien que está con el pensamiento de tener expectativa y de realizar algo nuevo. Justamente fuimos al barrio, al asentamiento de La Rosera. Nos causó dolor, la verdad, en esto que le estoy diciendo, todo precario. Es más, no entra el camión atmosférico. Ya estamos haciendo a ver si podemos conseguir que los vecinos puedan firmar una nota para poder reclamar el camión atmosférico. No tienen cama. Mira, en piecitas de 4x4, de 3x3, duermen 3, 4 chicos. Y en algunos casos con los padres. Yo decía, es tremendo porque uno medianamente trabaja, tiene su sustento y ¿cuál es el anhelo de todo? De que nuestros hijos se superen, que estudien, que tengan una oportunidad en la vida. Y yo creo que la municipalidad tiene que ver eso. Un proyecto que sea fehaciente, que tenga futuro, y cambiarle, yo creo que la mentalidad de la gente, de una forma simple, porque no se piensa ya con la cabeza, se está pensando con el estómago. Seguro. Y lamentablemente eso es una entrada para muchos que han tenido la oportunidad de darle de comer, pero se olvidaron de la educación, como decía Domingo. Pero también hay una estrategia que la municipalidad tiene que hacer. Es un seguimiento con un equipo técnico, si come, a la hora que se levantan, cómo realmente nosotros podemos incluirlo dentro de la sociedad, porque lamentablemente están marginados. Así, de esa forma, están marginados. Sí, el otro día nos encontrábamos que hay lugares que no conocen la Plaza 25 de Mayo, acá en Concordia. Yo tuve la experiencia de eso. En Villadela, un matrimonio, bueno, yo voy a una iglesia cristiana evangélica, y empezamos a trabajar ahí con una olla popular, eso hace 2 años atrás, y me gustó, era una experiencia única, que yo escuchaba que decían, mirá, che, vamos a hacer una olla. Y tuvimos ahí la oportunidad de poder conocer gente que no conocía la costanera. Mirá vos, ¿viste? Realmente era una preocupación, y ahora que sale esto, me volví a recordar de eso. Uh-huh. Esa señora fue a la costanera a sacarse fotos, no se quería volver a la casa. Decía, no, yo me quiero quedar un ratito más acá. Y, o sea, son vivencias que nos trae a que nosotros podamos programar y armar un proyecto nuevo para esta sociedad tan linda como es la de Concordia. Ahí está, ¿eh? Domingo, te voy a preguntar. Sabemos que Concordia es una ciudad que requiere el sector privado. Sé que tenés mucho contacto. Primero, ¿has recibido este acompañamiento, ese llamado telefónico del sector privado, del que muchas veces motoriza la economía, porque el que da laburo, el que mueve... ¿Y qué rol le das vos particularmente al sector privado? Más allá del Estado como tal, municipio, una gobernación, el sector privado. Viste que Concordia es como que requiere de más del sector. Viste que Paraná tiene la gobernación, tiene más trabajador público. Concordia, el privado juega un papel importante. Juega un papel muy importante, pero justamente no le está prestando mucha atención, y focalizan los privados el tema del turismo más que nada, porque lo otro, por los altos costos justamente... vamos a ahogar. Decimos que somos un país federal. País federal, vos estarías pagando la patente en la Quiaca, en Ushuaia, el mismo valor. Uh-huh. Y vos sabés que acá somos líderes, somos las patentes más altas del automotor que pagamos, por eso la gente dispara para otro lado, hoy perseguida por el AFIP para que traigan su auto acá, intimados, qué sé yo. Entonces, un trabajador puede acceder a una línea de crédito para poderse comprar un coche cero kilómetros, pero no puede pagar la patente, el crédito, ni entonces te priva de todo eso. Entonces, yo creo que, bueno, hasta ahora, como vos me preguntaste, no he recibido ningún llamado. Nos hemos reunido con gente principalmente de la producción, que está preocupada, más que nada por el tema de los caminos. Nos hemos encontrado con el Departamento de Vialidad totalmente desmantelado. No hay dinero para hacer las reparaciones de los caminos intermedios, se van jubilando la gente, los maquinistas experimentados, y entonces, bueno, eso sugiere que vos vayas capacitando gente, porque no lo hicieron en su momento, que fue un error. Hoy vos tenés que contratar a esos maquinistas que saben el abovedado de un camino, para que cuando llueve el primero que esté ahí para mantenerlo. Y pero ni hablar del control de policía que tenés que hacer con el tema de... Vos fijate, ¿hace cuántos años que está haciendo la Ruta 18? Uh-huh. Hace 12 años, aproximadamente. Uh-huh. Y con las irregularidades que se está haciendo, porque acá el tramo nuevo ya ha tenido varios accidentes. Rotura de llanta, cubierta, y que nadie se hace responsable de eso. Uh-huh. Domingo, te pregunto, hay gente escuchando el programa, ¿no? Y dice, che, yo lo quiero acompañar. ¿Están teniendo un espacio físico para congregarse? Están los chicos manejando redes sociales, está en Instagram la página, la lista de la 502 B larga. En este momento estamos en calle, en el Boulevard San Lorenzo y Concejal Veiga. Perfecto. Enfrente de la Escuela San Martín, en un lugar humilde, chiquito, que solamente estamos ahí para darle a conocer nuestro proyecto y por qué estamos participando, ¿no? No te olvides que a veces uno siempre con mucha ¿cómo te puedo decir? Preocupación, miraba como en mi caso particular, ¿no? En lo que me voy a desempeñar como precandidato, quienes legislaban las leyes en la provincia, eran todos abogados y eran todos profesionales, uh-huh. y se dejaron escapar y violentar leyes constitucionales, libertades individuales. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Entonces yo decía, ¿por qué un trabajador no puede llegar? Y hoy un trabajador, uh-huh. en mi caso, y jubilado, tiene esa oportunidad. Uh-huh. Y yo creo que si me dan esa oportunidad, sería vergonzoso y denigrante de mi parte fracasarle a la ciudadanía de Concordia y al departamento. Ahí está, mensaje fuerte. Tremendo. Los tengo que despedir en función del tiempo, ¿no? Pero me gustaría volver a tener otra charla con Buenísimo. Vos. Fabián, con el precandidato intendente, bueno, con Domingo también, proponer de seguir esto, de continuar. Muchas gracias. Sí. Pero tenés los micrófonos ahí, posición ahí para hablar. Simplemente a toda la sociedad de Concordia, que tenga la posibilidad de poder depositar su voto. Nosotros necesitamos que la sociedad vote, que vote a conciencia. Uno de los puntitos que me quedó era poder recuperar todo lo que es la parte de movilidad del municipio. Recuperar, porque antes había camiones recolectores, habían máquinas, eran todos realmente municipales. Yo creo que eso hay que recuperar. Bien. Es una forma también de dar mano de obra, es una forma de poder adquirir una mano de obra para que el trabajador tenga una oportunidad, capacitarlos. Por eso digo a toda la sociedad que tenga una oportunidad de votar y sea partícipe de esto que es tan lindo, ¿no? La democracia, de poder ser partícipe, decir, yo tengo una nueva oportunidad. Y aquí estamos. La 502B. Esta opinión mía, valioso lo de Fabián, que cuando arrancó la nota habló de la obra de las cloacas, ¿no? Sí, eso sí, cambia la calidad de vida de la gente. Por supuesto. Y la verdad, y mirá lo que lo valoró hace 20 años. Después nos quedamos un poco, ¿eh? Después nos, pero valorar eso, a veces la obra que no se habla. Y lo hizo, ¿no? Una interventora, ¿eh? Ahí está, ¿eh? No, por eso me quedó, ¿eh? Lo mismo, Domingo, y bueno, con la posibilidad de seguir charlando, bueno, de estos temas, profundizando algunos temas. La verdad que un gustazo verte. Un gusto para mí. Bueno, verlo lo veo, pero lo y darle mi saludo a Ramón, porque también esto significa mucho para nosotros. La primera radio de FM acá, Concordia, reconocida, para mí es un honor muy grande. Así ahí que está. Dale mi saludo. Ahí está, qué lindo tenerlo, Rubén, gracias, Bueno, igual.